unkissable, hard to resist, so touchable, too caught to deny it, ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl and I liked it, the taste of her cherry chapstick. I kissed a girl just to try it, I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Kiss the Girl, una canción de Katy Perry, su primer gran éxito, la canción que la dio a conocer a Katy Perry a nivel mundial y que alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard Magazine. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Everything I do, I do it big. I do it big. I scream it, that's nuts. When I pulled up,

a partir del 30 de abril del año 1983, Beat It de Michael Jackson llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. De los 90 en Estrellas de Medianoche. So good.

en una fecha como esta, 30 de abril, pero del año 2006, Madonna hace su debut en el Coachella Valley Music and Arts Festival en Indio, Estados Unidos. Allí canta 6 canciones ante una de las audiencias más numerosas en la historia del festival. 30 de abril 2006, Madonna debuta en el Coachella Festival. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Un dance del siglo XXI con Madonna, Ray of Light. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.